Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Señoras y señores, usuarias y usuarios de Alba Ciudad, muy buen día, buenas tardes y buen provecho. Le damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero Cultura al Día, de hoy viernes 20 de septiembre de 2013. Agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su titular Fidel Barbarito, quien hace posible este programa. Frente al control técnico, Luigi Loyo. Y quien les saluda y estará narrando para ustedes durante la próxima media hora, Daniel Liendo Jiménez. De inmediato, los titulares. Cultura al Día. Presidente venezolano Nicolás Maduro partió a China para fortalecer relación entre ambos países. El primer mandatario recalca que nos estamos preparando frente a las amenazas del plan colapso total. Cultura. Al son del 4, vibrará la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Ruta nocturna de los museos ofrece hoy viernes de música venezolana. La música electrónica se apodera del Museo de Arte Contemporáneo con el encuentro de Arte Digital. La agrupación criolla Con Venezuela llenará de tradición el Paseo Los Próceres. Agrupación cubana, Los Van Van, estarán en el evento Un Son por la Paz este fin de semana en Caracas. El público caraqueño disfrutó de cerca la primera función de la ópera La Mujer de Espaldas. Regionales. La energía de la agrupación cubana Buena Fe llega al estado Yaracuy. Primer festival de cine y video comunitario llega al estado Táchira. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con el profesor Telman Urguelles, director de la película Los pájaros se van con la muerte. Cultura al Día. A continuación, las noticias en detalle. El presidente venezolano Nicolás Maduro espera realizar su primer encuentro con su homólogo chino Xi Jinping este sábado 21 de septiembre, donde también aseguró que su visita a la República Popular de China tiene un alto nivel estratégico para el desarrollo de Venezuela. El primer mandatario venezolano tiene previsto arribar al país asiático para cumplir con el plan de la patria que fue planteado por el comandante Hugo Chávez y aprobado por el pueblo. Aseveró también que su visita a la República Popular de China tiene un alto nivel estratégico para el desarrollo de Venezuela como un país potencia en el marco América Latina. Y por otro lado, el presidente Nicolás Maduro Moros, en medio de una reunión que sostuvo con el Partido Socialista Unido de Venezuela, recalcó que se debe mantener al pueblo informado con la verdad sobre el plan desestabilizador de los Estados Unidos, denominado colapso total. Ahora, esta coyuntura está marcada por un plan que ellos llamaron en la Casa Blanca. La Casa Blanca no desmiente este plan. Ellos acostumbran a desmentir hasta punto y coma de lo que uno dice. Se han quedado calladitos, ya llevo un mes diciéndolo. Ellos temen que si dicen algo, nosotros digamos otra cosa. Y el temor es fundado, porque la información, ellos saben que es absolutamente cierta. Ellos hablan del plan colapso total. Y hemos tenido suficientes elementos para confirmar toda la información que por varias fuentes llega, pero particularmente esta fuente, que es fuente A1, directamente de la Casa Blanca. Colapso octubre. Por eso hay que decirle al pueblo la verdad siempre, que la gente sepa qué piensan hacer ellos. Con ese colapso que ellos quieren meter la sociedad, la economía, la vida del pueblo, es un ataque fascista, como los ataques que recibimos en el 2001, 2002 o que recibió Allende en el 72-73. El mandatario resaltó que el gobierno responderá con la Constitución y que esta revolución no se va a entregar ni se va a dejar a la defensiva jamás. Nosotros tenemos un plan de ofensiva frente a las amenazas, las agresiones de estos sectores de la oligarquía, por lo que exhortó a la población a prepararse frente a los distintos escenarios. Son las 12:04. Cultura. Desde mañana, sábado, hasta diciembre del presente año, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, a partir de las 6 de la tarde, se ofrecerá una serie de conciertos Esto en el marco del año oficial del 4 como bien de interés cultural de la nación. El 4 es el símbolo del alma del pueblo venezolano, así lo manifestó Ignacio Barreto, coordinador nacional del Plan Cuatro Cuerdas, Una Patria. La idea es que mostremos en estos conciertos el 4 en toda su versatilidad, desde el 4 como instrumento solista. Para eso vamos a contar con destacados solistas de este instrumento y de las distintas técnicas del 4 solista, de las distintas escuelas del 4 solista, como el 4 siendo acompañante de un intérprete, como perteneciendo a agrupaciones de música tradicional venezolana como un instrumento primordial. En esta ocasión, el pueblo venezolano podrá disfrutar de la presentación del cuatrista y solista Ángel Martínez, quien nos comentará los detalles de la presentación. En este caso, el repertorio es más hacia la música venezolana que hacia la música contemporánea. Bueno, como siempre, inspirado mucho en el maestro Freddy Reina y en los grandes cuatristas de Venezuela. Es un repertorio variado, va desde música antigua hasta música contemporánea y música venezolana de diferentes géneros. Hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano para que asista a este gran concierto en el cual disfrutarán del hermoso sonido del cuatro como instrumento. El ritmo y sabor de la música venezolana deleitará a público visitante de la Galería de Arte Nacional de Venezuela hoy a las 7 de la noche. En el marco de los viernes nocturnos en los museos se presentará Adriana Meléndez, Freddy Mendoza y Jennifer del Carmen Rivero, según lo informado por Xiomara Suárez, coordinadora de eventos del Museo de Arte Contemporáneo. Tenemos en el viernes nocturno en los museos a las 7 de la noche. Tenemos a esta gran cantante Adriana Meléndez, mezzosoprano, con un repertorio maravilloso de música venezolana contemporánea, interpretando lo que es el merengue, valses, cantos de trabajo y danza. Habrán temas como de Otilio Galíndez, Arquile Báez, Henry Martínez, en este espacio, pues que como siempre, maravilloso para toda la comunidad venezolana. Aquí lo estamos esperando como siempre, con ese gran cariño. Este concierto, como se ha sido ya durante un año más o menos que hemos trabajado con el Sistema Nacional de Culturas Populares, apoyándonos siempre pues al talento venezolano. Los asistentes no solo pasarán un rato de esparcimiento y encuentro con esta presentación musical, sino que además serán seducidos por la oferta expositiva que será inaugurada esta misma tarde, titulada Lo conceptual del arte, del artista plástico Héctor González. Son las 12:08. El Encuentro de Arte Digital Señal Abierta tomó los espacios del Museo de Arte Contemporáneo para hacer retumbar la música electrónica. Con talleres de composición y edición musical, los organizadores captan la atención de los asistentes con la finalidad de intercambiar conocimientos y reunir creadores individuales y colectivos en torno a tendencias contemporáneas. Así lo firmó el tallerista Luis Martínez. Y ahorita lo que estamos es dándole herramientas a la gente para que pueda componer música sin tener muchos conocimientos de música en sí, pues, sino más bien como utilizando herramientas externas para tener como una inspiración. Si es una persona que de repente no tiene una inspiración instantánea porque no conoce sobre música, poder utilizar otras herramientas para poder crear música, y también a las personas que saben de música, darle herramientas para que vean otras opciones y puntos de vista a la hora de componer con la computadora. Entonces es como ampliarle los horizontes a los que ya saben de música y mostrarle lo que puede hacer una persona que tampoco sepa. Entonces es como eso, pues tratar de hacer de una persona que quiera hacer música que sea un músico integral, que pueda manejar todo el proceso desde la composición hasta sacar la canción completa y lista como para mostrarla, pues. En este encuentro, la música electrónica es la protagonista, y todo aquel que quiera participar en este evento puede inscribirse y solicitar información a través del correo electrónico encuentroartedigital@gmail.com. La destacada agrupación Con Venezuela, dedicada a investigar y difundir la música y la danza tradicional de nuestra patria bolivariana, estará este domingo 22 de septiembre en el programa La Cultura se Expresa en los Próceres, Esta agrupación, que surge con el propósito de incorporar el mayor número de géneros musicales al más amplio repertorio de sus producciones, se ha presentado en más de 20 países de América y Europa. La cultura se expresa en los próceres ofrece una nueva muestra de Con Venezuela, recreando temas como Aire, en género gaita de tambora, Dile que vuelva, en ritmo de parranda de Barlovento, Matilda, Calipso del Callao, entre otros. Con Venezuela deleitará a los caraqueños a partir de las 4:30 de la tarde con entrada completamente gratuita. Y la reconocida agrupación cubana Los Van Van, Reyes de la Timba, realizarán dos conciertos en Caracas este fin de semana como parte de las actividades culturales que organiza PDVSA La Estancia en homenaje al comandante supremo Hugo Chávez Frías. En horas de la mañana, en el programa televisivo Contrastes, transmitido por la señal de Venezolana de Televisión, Francisco Formel, productor de la agrupación, nos detalla un poco más acerca de la actividad. Este evento de Un Son por la Paz es un evento que se viene realizando ya hace un buen tiempo, donde muchos soneros se han unido y han cantado para llevar un mensaje de amor y paz a los países del mundo en sentido general. Tantas necesidades que tenemos de esas bellas palabras, y entonces los soneros nos estamos uniendo en función, claro, de llevar este mensaje a nuestro pueblo hermano de Venezuela. Ya lo hemos hecho en la República de Cuba y estamos organizando para llevarlo por demás países del ALBA. Los caraqueños y caraqueñas podremos bailar al son de la salsa cubana en los espacios abiertos de la Plaza Diego Ibarra, ubicado en el centro de Caracas, hoy viernes a partir de las 5 de la tarde, y posteriormente, mañana sábado, a las 3 de la tarde, en el recuperado Teatro Catia, en la parroquia Sucre. La adaptación operística de la obra La Mujer de Espaldas, de Federico Ruiz, arrancó con gran éxito la noche de este jueves en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Esta pieza recreó todo el drama, el engaño y la venganza del cuento original y ofreció al público un agregado especial y fue disfrutar de la ópera sentados en el propio escenario, manifestó Saulibet Rivas, presidenta de la Fundación Teresa Carreño. Recordemos que las funciones de esta obra será todo el mes de septiembre en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Hacemos entonces extensiva la invitación al público en general a disfrutar de esta ópera. Regionales. Este sábado 21 de septiembre, el Teatro Jacobo Ramírez, ubicado en el Complejo Cultural Andrés Bello del municipio San Felipe, estado Yaracuy, será el escenario que recibirá a la agrupación cubana Buena Fe. El coordinador ejecutivo del Gabinete de Cultura del Estado, Luis Gallardo, nos comenta sobre el impulso cultural liderado por el gobernador Julio León. El gobierno bolivariano y el gobierno del Estado de Yaracuy, el Instituto de Cultura, el Gabinete de Cultura, programando esta actividad con la idea de impulsar todos los temas que tienen que ver con la música y con el vivir bien y la distracción de los yaracuyanos. Vamos a estar desarrollando este evento a partir de las 7:30 de la tarde, como les decía, en el Teatro Jacobo Ramírez de acá de San Felipe. Vale destacar que la agrupación ha estado de gira por varios estados del país, como Barcelona, Anzoátegui y Distrito Capital. Luego de su presentación en tierras yaracuyanas, estarán en Maracaibo y Valencia. Son las 12:14. Desde las 9 de la mañana de mañana sábado, inicia el primer festival de cine y video comunitario en el estado Táchira, con muestra de 32 producciones audiovisuales. Ryan Díaz, coordinador de la Plataforma de Cine y Audiovisual del Gabinete de la Cultura Táchira, informó que esta propuesta es la cristalización de los sueños y proyectos de diferentes colectivos de la región. Muy gratificante para el Ministerio del Poder Popular para la Cultura que una actividad de esta haya acogido a más de 32 creadores audiovisuales dentro del Estado. Tenemos que acotar que son trabajos regionales, son netamente regionales. Por su parte, Santiago Camargo, integrante del comité organizador de este festival, explicó que con este encuentro se espera iniciar una gran revolución audiovisual con los tachirenses. Al colectivo del Estado Táchira a que vengan a disfrutar del buen cine regional. Son 32 muestras, entre ellas documentales, cines, cortometrajes, videos de animación, donde están participando una gran cantidad o la mayoría de los municipios del Estado Táchira. Camargo indicó que se incluirá en la programación cine itinerante en las diferentes salas de cine comunitarias del Estado Táchira. Son las 12 con 15 minutos. Entrevista. Y tal como lo habíamos anunciado al principio de esta emisión de Cultura al Día, Alba Ciudad 96.3 FM le da la bienvenida al profesor Telman Urguelles vía telefónica. Y lo tenemos allí, profesor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Honor saber que está detrás del hilo telefónico. Profesor, estamos hoy ansiosos de saber de entrada qué nos dice de esa nueva película que usted dirige titulada Los pájaros se van con la muerte. Bueno, estamos estrenándola hoy en 10 cines de todo el país, 7 en Caracas, 1 en Maracay y 2 en Barquisimeto. Es una estrategia apoyada por el CENAC, conjuntamente con la empresa distribuidora y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, de irnos extendiendo poco a poco a todo el país. Es una película que ha tenido un laborioso y extenso proceso de producción, una película que la he cuidado muchísimo, para tener un producto de la mayor calidad posible para nuestro público. Una película que es una propuesta diferente, creo yo. Siempre creemos que nuestra propuesta es diferente, pero puedo decir con toda claridad, y creo que nadie me podrá desmentir, que ahí hay una propuesta de un cine que tiene pocos antecedentes, no solamente entre nosotros, sino en América Latina. Una película intimista en sectores populares. Una película que narra los problemas, las inquietudes, las pasiones, los conflictos íntimos e interpersonales y familiares en un grupo familiar que podemos llamar disfuncional, porque hay problemas, hay crisis, hay maltrato doméstico, hay celos, todas estas cosas reunidas en una película que al mismo tiempo está envuelta en el misterio y el misticismo del culto de la reina María Leonza. Es un culto que es muy apreciado y muy extendidamente practicado por millones de venezolanos. El caso específico, profesor Telman Urguelles, es que cuéntenos un poquito de la historia. Es una madre que mantiene a su hija encerrada en el rancho porque ella teme que la abandone, más o menos un poquito. Ah, perdón. Cuéntenos un poquito, sí. Al menos un poquito, porque la vamos a ver, pero así, ese abreboca. Es una historia que cuenta de una madre que mantiene a su hija encerrada en el rancho donde ellas viven. Exactamente. Ella encierra a la hija, que es una realidad terrible, que se ve en muchas partes del mundo. Yo he leído siempre, desde que tengo el proyecto en mente y estoy trabajando en él, he encontrado en la prensa, hasta en Francia, padres que dejan a los hijos encerrados por semanas en los apartamentos, en España y por supuesto en América Latina y en Venezuela, se ven estos casos, pues situaciones familiares muy difíciles. Esta madre, ella sale y deja a la niña, que es una adolescente, que es una preadolescente de 13, 14 años, la deja encerrada, y después cuando viene, practican ritos, ella pone a practicar, ella trata de reproducir al padre muerto, al padre de esta niña, que fue su marido, que ha sido muerto, ya no está, y ella trata de reproducir la relación con él a través de esta niña, lo cual produce una situación desquiciante, desquiciante que las va a llevar a ella a una irremediable perdición. Estamos conversando con el profesor. Adelante, profe, lo escuchamos. Bueno, sí, ahí tenemos, destacan pues en esta relación terrible, en esta relación conflictiva y psicótica, como actrices Carlota Sosa y Daniela Bascopé. Realmente el guión y mi proyecto de realización exigió mucho de ella, mucho. Ellas hacen una entrega emocional, o sea, el desgaste emocional de estas actrices durante toda la película y en todas las escenas de la película es verdaderamente admirable. Y bueno, que queda agotado el espectador también. Esta es una película para los amantes de las emociones fuertes. La gente sale cansada del cine, verdaderamente viendo el maratón emocional que esas mujeres despliegan, esas dos actrices estupendas despliegan en la película. Por otra parte, Oscar Borda, el actor colombiano, también despliega una actuación como el santero, el oficiante de María Leonza, que es el marido de esta mujer y padre de esta niña. E Ivonne Reyes, también, que hace el papel de una mujer voluptuosa, una mujer que se mete en el triángulo amoroso ahí entre Carlota Sosa y Oscar Borda, pues, la madre y el negro, se mete allí como, y es prácticamente la que genera todo un conflicto de celos que va a desembocar en un final trágico. Estamos conversando, usuarias y usuarios de Cultura al Día, con el profesor Telman Urguelles, director de la película venezolana Los Pájaros se van con la muerte, que nos ha dicho bastante, profe, pero entonces vamos a aprovechar. Usted siempre, al pensar la película, siempre quiso que fuesen estos protagonistas que nos ha mencionado, Carlota Sosa, Daniela Vascompé, el caso de Oscar Borda e Ivonne Reyes, ¿siempre pensó en ellos? No, bueno, cuando uno va construyendo un reparto, se van dando las cosas. A Daniela Vascompé sí la tenía yo en mente desde el principio, porque ella tiene que me dé una niña, y ella tiene esa expresión. También la película la filmé hace algunos años, ella estaba también más jovencita. Carlota Sosa también la había pensado, después entre varias, dos o tres opciones de estupenda, la generación de Carlota Sosa como actriz tiene un grupo importante de actrices, pero yo siempre tuve en mente a Carlota también. A Oscar Borda lo conocí en Colombia y lo había visto ya en varias telenovelas y miniseries y películas colombianas, y también yo estuve buscando un actor de esa tipología física, y cuando encontré a Oscar, una hija mía me dijo, mira, hay un actor colombiano, entonces me lo mostró. Y después yo fui a Bogotá y tuve oportunidad de conocerlo, inmediatamente lo contraté. Y lo mismo con Ivonne Reyes. Ivonne Reyes es una persona que no es propiamente una actriz, no es principalmente una actriz. Ella más bien es una presentadora, una animadora de espectáculo y de televisión y modelo. Pero también había actuado. Yo dije, ella te me da el tipo y yo estoy seguro que la voy a poder con ella construir un personaje creíble y poderoso, y en efecto así ocurrió. Son las 12:22. Tengo también. Adelante, ajá, profe. Adelante, adelante. Le escuchamos. Adelante. No. Tengo también actores secundarios. Tengo a mi querido amigo Pedro Lander, que ya dejó la actuación y está más un poco en las líderes políticas, aunque también tengo entendido que está ahora al frente de un proyecto cultural del Estado venezolano. Movimiento Nacional de Teatro. Es un proyecto de teatro, sí. Yo me enteré ayer de esto. Y José Mantilla como un sacerdote, tengo Janet Moreno como una maestra, porque es una película que tiene también simbolismos sociales, institucionales. Están los personajes arquetípicos de distintos sectores sociales, pero aquí no están como sectores sociales, sino como personas y que interactúan, ¿no? Profe, ¿qué lo hizo buscar ese giro en torno a lo esotérico y mostrar de otra manera el culto a la reina de sorte, a María Leonza? Exactamente, con mucho respeto. Lo hemos hecho con mucho respeto por todos los que practican por el culto y por todos quienes lo practican. De hecho, recibimos apoyo. Nosotros no filmamos en Sorte porque era muy lejos, complicado. Sorte es una zona muy compleja. Lo hicimos más bien cerca de Caracas, en un sitio con el apoyo de la Villa del Cine, por cierto, esta parte. Lo hicimos en El Ingenio, que está allí en Guatire, cerca de Guatire, donde van numerosas, yo diría que miles de personas van allí a practicar ese culto en sana paz y con mucha esperanza, con mucha fe en lo que aspiran. Encontrar allí que casi siempre es la paz, la concordia familiar, el amor, la suerte en el trabajo, el beneficio personal, etcétera, sin... No, porque el mito de María Leonza, a diferencia de otros mitos de naturaleza esotérica, es un mito de bondad. O sea, todos los cultos son de bondad, pero a veces tienen derivaciones, de eso que te hicieron un daño, te hicieron un trabajo para que te fuera mal. Eso no existe en el mito de María Leonza. Todo allí es positivo. Sin embargo, en esta película los personajes son muy fuertes, los personajes tienen conflictos muy fuertes, es como una suerte de viaje a través de la locura. Y entonces, pero no eso no es producido por el rito y por el culto, sino producido por la realidad de estas personas. Profesor, si ya es bien es cierto que nos ha hablado sobre los personajes, la trama, las locaciones, el título, Los pájaros se van con la muerte, ¿De dónde nos viene ese origen para titular de esta forma esta película? Sí, es un título muy fuerte, un título que algunos me dicen que no conviene que la palabra muerte esté en los títulos de las películas, de las obras. Pero así se llama también la obra de teatro original, original de Dilio Peña, y sale de la obra. Esta es una mujer, ella siente que le salen pájaros, por los ojos, es una mujer que está muy perturbada mentalmente. Un amigo psiquiatra que vio la película el martes pasado en la premier me dijo que ese es un caso frecuente de psicosis, una mujer que tiene una crisis psicótica en la cual entra en alucinaciones, entra en creencias de y percibe cosas que no están. Ella siente que le salen pájaros por los ojos. Y en efecto, al final de la película, ella siente que le salen miles y miles, y en efecto, a través de efectos especiales, nosotros ponemos a salirle pájaros que le revolotean y le revolotean, y son miles de pájaros que al final salen en bandada del rancho donde ella vive con esta hija, y que ella dice, se van con la muerte. Entonces, me parece que la poesía puede ser una poesía tenebrosa, una poesía desgarradora, que brota de este título, me pareció justo conservarlo. Más que la invitación, profesor Telman Urguelles, a quien agradecemos de verdad desde Cultura al Día, más que esa invitación para apoyar en estas 10 salas de cine que hoy precisamente se estrena, Los pájaros se van con la muerte, la experiencia que usted tiene, los tiempos que estamos viviendo, ir al cine, tenemos precisamente la Villa del Cine, tenemos, ayer lo decía el presidente Nicolás Maduro, tenemos 3 largas producciones que llevan y relacionados con nuestro Libertador. ¿Qué nos dice para que nosotros sigamos apoyando y nos sintamos sobre todo en esta alternativa? Puesto que ya usted nos lo ha dicho, esta película se basa en la obra del teatro escrita por Edilio Peña. Denos su mensaje para seguir apoyando al cine y ver esta película que lleva el sello de dirección de Telman Urguelles. Bueno, de hecho, yo creo que uno de los... la película está saliendo en un momento muy promisor de nuestro cine. El cine venezolano ha crecido muchísimo en los últimos años. Y este año en particular, nosotros... Este año tenemos 30 películas terminadas prácticamente, de las cuales se van a estrenar de aquí a diciembre, entre las que ya lo hicieron, y de aquí a diciembre quizás unas 25 de esas películas. Y en los primeros 2 meses del 2014 se pueden llegar a estrenar 5 más para un promedio, el más alto que hemos tenido en la historia de estrenos. Y además, no solamente es la cantidad, sino también la calidad de estas películas, que precisamente por el hecho de que ha tenido un presupuesto mayor que anteriormente, un lanzamiento mayor también, hace que estas películas al mismo tiempo tengan un apoyo del público como nunca antes. Recuerdo que yo tuve la oportunidad de también participar de ese muy buen momento del cine, que fue en 1985. Nuestras películas ganaban premios internacionales, fue cuando Oriana ganó un premio en el Festival de Cannes y otros premios internacionales, y las películas que fueron en menor cantidad, que quizás la mitad de las que estamos estrenando ahorita, también tenían muy buen apoyo en el público. Eso nos está pasando ahorita, nuestras películas están ganando premios, están participando en festivales como Toronto, como Montreal, en Biarritz, como siempre participamos. O sea, tenemos un cine que está gustando internacionalmente y además está gustando y teniendo el apoyo del público nacional. Es el resultado de la ley de cine, de la reforma de la ley de cine del 2005, que produjo una cantidad de beneficios, del SENAC, que es un organismo estupendo que tenemos nosotros, un organismo público con participación de la sociedad civil también, donde con una gerencia profesional de muchos años, gente que se formó ahí y que ama esto, ama lo que hace. Es realmente conmovedor cuando uno va al SENAC y ve la mística con la cual estas personas que están allí, no solamente los gerentes, sino los jóvenes, hasta los pasantes, realizan una labor sublime. También en la Villa del Cine, que se ha creado en estos últimos, creo que en el 2005, ¿sí? En los últimos 7, 8, creo que está cumpliendo 8 años la Villa, también con producciones. No solamente produce películas autónomamente la Villa del Cine, sino que al mismo tiempo apoya. Yo tengo un pequeño apoyo, pero muy meritorio, muy muy agradecido de ellos, de la Villa del Cine, para la terminación de la película. Estamos en un muy buen momento, realmente un muy buen momento, y espero que la película disfrute como las otras lo están haciendo, de ese buen momento. Promisor 2013, nos dice el profesor Telman Urguelles cuando se refiere al mundo del cine. Le damos muchas gracias, agradecidos por la atención y bueno, la mejor de las suertes y con toda la información que nos ha dado, no solamente para lo que resta del año 2013, sino para el año 2014. Vemos que en el área del cine también hemos avanzado y le damos las muy buenas tardes y agradecemos este contacto, profesor. Bueno, muchas gracias a ustedes y mucho éxito también a ustedes en la labor de difusión cultural que realizan. Amén, recíproco entonces el abrazo. Y así, amigas, amigos, con estas palabras y esta entrevista con el profesor Telman Urguelles, director de la película venezolana Los pájaros se van con la muerte, hoy proyectada en 10 cines, nosotros damos por finalizado esta emisión de Cultura al Día por hoy viernes 20 de septiembre de 2013. Recuerden seguirnos en el Twitter a través de @ Cultura al Día. Búsquenos en Facebook por Cultura al Día y escríbanos a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo Luis Yerloyo, en la redacción y producción Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Y quien nos acompañó durante toda esta media hora, Daniel Liendo Jiménez, que les desea a nombre de todo el equipo buen provecho, buenas tardes y gracias por acompañarnos.